8 de la mañana, 5 minutos en esta mañana de lunes lluviosa. Recibimos al contador Gabriel Smale, como todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana, para hablar de economía. Gabriel, ¿cómo te va? Buen lunes. Buen lunes, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Usted? Por ahora todo tranquilo. Bueno, me alegro. Viendo lo mismo por acá, ¿eh? El agua caer. Bien. Vos sabés que terminó el mes de octubre. Uh-huh. Entonces, como siempre, se prevé en estos días, en esta semana, que salga el número de la inflación precisamente el mes de octubre. Uh-huh. Hubo un rumor de parte del INDEC. Uh-huh. Del INDEC, el rumor gira en torno a un 0,7, uh-huh, ¿sí?, por ciento, que sería la inflación. ¿Sabés en cuánto están las mediciones privadas? Uh-huh. Guarda que también, o sea, está faltando los últimos números, ¿no? Están faltando, sí, los, sí, números finales. Gira alrededor del 0,8. Así que no vaya a ser cosa que este mes, y por primera vez después de muchísimo tiempo, las mediciones privadas con las mediciones oficiales de la inflación estén cercas. Yo lo digo porque sería algo notorio, digamos, ¿no? Uh-huh. El tema que cuando estamos hablando de inflación estamos hablando de aumento de precios. Lo que sí te podemos llegar a confirmar es que tanto en los privados como en el INDEC, lo que va a empujar la inflación, o que lo que empujó la inflación en el mes de octubre, indudablemente fue el rubro alimentos y bebidas. Ajá, ajá. ¿Mm? Que es, digamos, algo que nos impacta de lleno a todos en la República Argentina. Uh-huh. Lo que va a aumentar en estos próximos días va a ser los seguros de los vehículos, las pólizas de los autos. De acá a fin de año van a estar subiendo un 15%. Uh-huh, uh-huh. ¿Mm? De 180 compañías que operan en el país, un tercio ya tiene confirmado que va a aplicar subas de acá a fin de año, repetimos. Los incrementos, de acuerdo al informado, dicen, son necesarios para equilibrar los balances de las empresas y del mercado, uh-huh, que los precios deben estar a tono con los costos de reparación de los vehículos. Los repuestos y autopartes se han encarecido un 40% en los últimos 9 meses, al igual que los servicios en los talleres mecánicos, que han sufrido un incremento del 50%. Uh-huh, esto, uh-huh, además de tener en cuenta que los 0 kilómetros siguen aumentando paulatinamente mes a mes. Uh-huh. Sin contar que está muy cerca el gremio de los mecánicos de lograr un aumento salarial antes de fin de año, que rondaría un 20%, de acuerdo a lo que hemos podido recabar de información. Casualmente hace un rato pasábamos una entrevista con el segundo Desmata a nivel nacional, que realizamos este fin de semana en Olavarría. Uh-huh. Y precisamente nos hablaba de que no fue fuerte el impacto de la crisis internacional en el sector, que se está recuperando precisamente. No, indudablemente. O sea, mirando el contexto, ¿no? No, seguro. Vos fíjate que nosotros siempre el sector automotor, digamos, es uno de los sectores que damos vuelta y hablamos de ese sector. Uh-huh. ¿Mm? Porque sería el sector de lo que es industria, metal mecánico y todo lo demás, el que más nos estaría reflejando cómo viene la economía en la República Argentina. Sí, sí. ¿Mm? Entonces, así como hablamos de la construcción en términos de mano de obra, miramos el sector automotor en general. Claro. ¿Sí? Aunque acá en Olavarría no tengamos empresas que se dediquen a eso, ¿no? Claro, claro. Bueno, el tema es que a partir de 2003, y ya lo relacionamos, hemos venido creciendo a tasas chinas. Claro. ¿Qué significa esto? Tasas de crecimiento que rondan alrededor del 10%. Si no hubiera sido por la crisis internacional, hubiéramos seguido creciendo a ese ritmo. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que soportamos la crisis mucho mejor que otros países. Sí, sí. Todo lo cual sería evidente, digamos, a pesar de que algunos dicen todo lo contrario, pero la realidad es ese, el impacto en la República Argentina no fue tan fuerte como en otros países o como se preveía en un primer momento. Uh-huh. ¿Mm? Algunos, vos fíjate que algunos hablaban de una crisis internacional que iba a ser muy parecida a la salida de la convertibilidad, esa, sí, recesión, sí, que tuvimos, sí, cuando, sí, se salía de la convertibilidad. La reactivación que venía trayendo la Argentina a partir del 2003 se agotó, se terminó, empezó a decaer, pero se terminó a mediados del 2008, uh-huh, especialmente, no solamente por la crisis internacional, sino también por el freno que tuvo el sector del campo. Claro. El sector del campo y todos sus satélites. Claro. Que han impactado al resto de la economía. Uh-huh. El tema es que hoy hay que tomar decisiones sobre la base de que en el plano internacional lo peor ya pasó. Claro. Volvemos a repetir, no habrá colapso del sistema capitalista, ni mucho menos, difícilmente volvamos a tener desplomes bursátiles a mansalva, o difícilmente volvamos a tener corridas bancarias. Uh-huh. La cuestión de la recuperación de la actividad económica y el empleo, ya estamos hablando de otro cantar, estamos hablando de otra cosa. Uh-huh. O sea, si bien prevemos que lo peor de la crisis ya pasó, ahora tenemos que ver cómo salimos, cómo recuperamos. Uh-huh. La decisión económica local en la Argentina está dominada por el hecho de que en un país presidencialista y personalista como el nuestro, hoy el Poder Ejecutivo ha perdido mucho de credibilidad, vamos a llamarlo así. Entonces, manda señales al mercado, manda medidas al mercado, y el mercado en gran parte por ahí no le responde. Uh-huh. Sin credibilidad, la vida sigue en el sentido de que nosotros continuamos comiendo, continuamos vistiéndonos, continuamos yendo al trabajo, las madres siguen enviando a sus chicos al colegio, etcétera. Por eso es que el Producto Bruto en la República Argentina no es cero. Es decir, que crece. No crece a tasa china, pero hay un crecimiento. Pero el crecimiento, en serio, estamos hablando de otra cosa. El crecimiento tiene que ver en gran medida con las fantasías, con las ilusiones de nosotros, de los seres humanos, cuando queremos emprender algo, pero que cada vez que vamos a emprender algo, muchas veces nos sentimos frustrados y nos hacen dar una marcha atrás o no nos animamos. Uh-huh. Cuando me refiero a ese deseo, a ese anhelo, es cambiar el auto, que el pizzero renueve los vasos y las mesas, que el productor incorpore nuevas máquinas, que haya nuevos modelos, que en el sector del campo se fertilice más el campo. Entonces, la acción para el crecimiento tiene que ver con la asunción de riesgos. Uh-huh. Y para que haya asunción de riesgo en el país, tiene que haber sí o sí credibilidad en las personas que toman las decisiones. Si no hay credibilidad, mal vamos a ver asunciones de riesgo. De acuerdo. Esto es la perspectiva para el año 2010. Nosotros estamos viendo que el país entró en una nueva fase de su ciclo económico. Lo peor de la crisis quedó atrás y las proyecciones para los últimos, para el próximo año, estamos hablando de entre un 3 y un 6% de crecimiento. Uh-huh. La clase media advierte este cambio de tendencia y ya no tienen tanto temor a la crisis global que se vivió en su momento. Uh-huh. Y saben que el billete verde, es decir, que el dólar, que fue un lugar de refugio, hoy está muy muy debilitado, y en la Argentina, en particular, está muy controlado. Uh-huh. Lo que sí percibe también la gente común, la clase media, Doña Rosa, es que sigue habiendo inflación que de a poco va erosionando la plata que nos entra en los bolsillos. Uh-huh. Vos salís a la calle, le preguntás, y la mayoría te habla de una sensación térmica de una inflación que ronda el 30%. Uh-huh. Vemos, en ese sentido, que hay un pequeño freno, hay una pequeña desaceleración en el consumo de los bienes de todos los días, en desmedro de, o sea, ¿quién está ganando consumo? Están ganando consumo los bienes durables. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que vamos sacando plata del bolsillo de a poco, vamos sacando el pie del freno en las compras de a poco, para empezar a escuchar noticias positivas. Ese consumidor, despacio, va ganando terreno en cambiar la heladera, cambiar la cocina. Aquellos que tienen una capacidad de ahorro un poco más grande, o que son inversores más sofisticados, si crees que se dan, volvemos a la misma, se dan cuenta que comprar dólares no es rentable, y poner un plazo fijo no es una buena opción, digamos, o como mucho empato la inflación, se están volcando a comprar bienes un poco más caros, bienes más durables, como son los autos y o vivienda. Uh-huh. Esto que estoy diciendo está explicando el veranito que viven, por ejemplo, las concesionarias con el tema de los vehículos de alta gama, que han repuntado los niveles que venían trayendo de ventas el año pasado, en el 2007, en la gran mayoría. Uh-huh. Y ya charlando con gente del sector, se empieza a ver un repunte en lo que sería la compra-venta de inmuebles. Uh-huh. No a niveles de años anteriores, pero por lo menos un repunte. La economía local ha ingresado en un nuevo ciclo que vuelve a tener al dólar como protagonista, pero esta vez el ojo del Banco Central no está puesto en frenar la suba del dólar, sino en atenuar la baja. Claro. Vuelven a sobrar divisas en el país, producto de una reducción de la fuga de capitales y de un mayor superávit de la balanza comercial, y las consecuencias de este cambio de escenario son varias. Sus implicancias tienen un fuerte impacto en la economía real y en los bolsillos de los argentinos. Dólar quieto, plazo fijo que dan tasas reales iguales a la de la que tenemos en inflación que mide el INDEC. Altas expectativas de inflación por la gente común es un cóctel propicio para que renazca la pasión del consumismo en la República Argentina en gran parte de la clase media, aunque esta vez con billeteras un poco más flacas de cada uno. Tal cual. Gabriel, muchísimas gracias. Nos estamos viendo el miércoles, Jorge. Un abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Esmal es la columna económica en línea por la 90, 8 de la mañana, 16 minutos en casi todo el país.